so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Un clásico en 1983 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Spandau Ballet con el tema True. Nos vamos ahora con un éxito de Mariah Carey, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y fue su gran regreso después de unos años muy difíciles para ella, con proyectos fallidos como la película Glitter, el disco Charm Bracelet, que pues fue un éxito moderado, la verdad, pero este fue su regreso a la cima, el álbum The Emancipation of Mimi, y esto se llama así. De ese disco llega esta canción, We Belong Together. Touch and kiss your lips, 'cause I don't have a choice. Oh, what a wonder to have you. ain't nobody better. Oh, baby, baby, we belong together. I can't sleep at night when you are on my mind. Bobby Womack's on the radio, sing to me. Wait a minute, this is too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear a baby's face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. The pain reflected in the song, it even happened. Sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Un clásico de 1975-76 a esta hora por una banda famosa por éxitos como Get Down Tonight, Boogie Shoes, I'm Your Boogie Man, Shake, Shake, Shake, me refiero a Casey and the Sunshine Band, la canción más famosa de su repertorio, That's the Way I Like It. Vamos ahora con un éxito de 1999 por Mark Anthony, en una época en que hizo el crossover a las listas anglo con esta canción. Creo que esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, I Need to Know. Clásico de 1982 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverri, en la producción Orlando Rivera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Este fue el último éxito de la carrera de Marvin Gaye, una canción del álbum Midnight Love, y es el tema Sexual Healing. Nos vamos ahora con algo del año 2002 por Maroon 5, una canción de su disco Songs About Jane. Esto se llama así, Sunday Morning. Sunday, that's maybe all I need. And I- De la noche en la FM Plus. cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. I never said you had to offer me a second chance. I still belong. Una leyenda a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una leyenda famosa por éxitos como Just the Way You Are, Piano Man, Scenes from an Italian Restaurant, Honesty, We Didn't Start the Fire, The Longest Time, Uptown Girl, Allentown. Me refiero al señor Billy Joel con una canción de un disco de 1978 que ganó el Grammy al Álbum del Año, 52nd Street, My Life. Vamos ahora con un éxito de U2, un tema de su disco All That You Can Leave Behind del año 2000. Esto se llama así, Beautiful Day. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return. Light and see the birds of the leaving your mouth after the El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Un éxito de una película de James Bond de 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Duran Duran, el tema A View to a Kill. Estamos en año de mundial y vamos ahora a recordar un éxito que fue hecho para un mundial, para el Mundial de Francia en 1998. Por Ricky Martin, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo la FM Plus 93.9 y aquí está la Copa de la Vida.